clase te va oscureciendo tu habitación. La emisora de radio se comunica con un mundo paralelo al nuestro. Avanzas por un túnel oscuro y no ves luz ninguna. Cada vez estás más cerca de lo paranormal. Misterios sin resolver. Crímenes sin resolver. Un lado imposible. Una dimensión donde conocerás los mayores fenómenos paranormales. Acabas de entrar en el carrusel diabólico. Una producción de Nova Onda 101.9 de la FM. Amigos, bienvenidos una semana más aquí a tu programa de misterio, a Carrusel Diabólico. Ya estamos listos para salir en viaje de esos mundos paralelos al nuestro, esos mundos del misterio. Saludos cordiales a los que nos escuchan online a través de nuestro podcast en el iVoox y a través de la 101.9 de la FM Nova Onda. Vamos a dar nuestras vías de comunicación. Nuestro correo electrónico es caruseldiabólico@hotmail.es y nuestro Facebook, ponéis ahí Carrusel Diabólico y nos encontraréis. Y nuestro teléfono, por si queréis preguntar cualquier cosa sobre el tema que vayamos a tratar esta tarde, es 967-5049-85. Repito, 967-5049-85. Y presentar a todo el equipo quien lleva el programa: María Bendaño, Isabel Martínez, Víctor Sánchez y aquí el que os habla al control técnico, José Javier Moya. Ya verás cómo esta tarde lo vamos a pasar de miedo con un invitado de lujo. El tema de la Sábana Santa. Y también está esta tarde el programa dividido en dos partes. Hablaremos sobre todo de una gran psicofonía, muy inaudible, pero que tiene un gran mensaje. Aquí tienen esos datos sobre el tema que vamos a tratar. El fondo, el bosque, su bruma y su niebla te acompañan en este viaje misterioso. Carrusel Diabólico, tu programa de misterio. Los sábados de 8 a 9 de la noche en Nova Onda. Hoy nuestro programa tendrá dos temas diferentes. Evidentemente necesitaríamos muchas horas para dar algo de luz en cualquiera de los dos. Pero puede ser un inicio para continuar investigando y despertar la inquietud de quien no conoce o no ha estudiado estos temas. Primero hablaremos sobre la Sábana Santa llamada también la Síndone de Turín. La Sábana Santa es un reto de la inteligencia, por la extraordinaria crónica visual que ofrece de la pasión de Cristo. Dado que no se trata de una materia de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre esas cuestiones. Encomienda a los científicos la tarea de continuar investigando para encontrar respuestas adecuadas a los interrogantes relacionados con este lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor cuando fue depuesto de la cruz. Palabras de Juan Pablo II ante la Sábana Santa en 1998. En nuestra segunda parte hablaremos sobre ya y conocido tema de las psicofonías, y más en concreto de una prácticamente inaudible, pero no por ello menos interesante, por lo que el mensaje conlleva. Nuestro invitado nos da todos los datos. Sed bienvenidos. Ya tenemos al otro lado del teléfono, y ahí tienen esos datos, a Santiago Vázquez, director del programa Más Allá de la Realidad. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, en tu compañía como siempre, muy bien, y un saludo para esas tierras que tanto quiero. Un placer tenerte aquí en los micros, ya tenía ganas yo de oírte en mi programa. Sí, porque hacía tiempo. Un año. Sí, justo. Recuerdo el último programa de la primera temporada, que consistió sobre el tema de espiritismo. Lo recuerdo perfectamente. Allí en el pantano de Jarosa. Un sí. Sitio precioso y misterioso. Claro. Bueno, pues presentar a todos mis compañeros que tengo aquí. A Isabel Martínez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Isabel. Y a Víctor Sánchez, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, en presencia de los que solemos estar siempre, y sobre todo de nuestro invitado hoy, que es Santiago. Bueno, pues... Hola, buenas... Bueno, yo iba a decir buenas noches ya, porque ya ha anochecido, pero bueno, buenas tardes. Sí. Bueno, pues, Santiago, vamos a empezar desde el principio. Como han oído los oyentes en la introducción, vamos a tratar primeramente el tema de la Sábana Santa. Y bueno, para empezar, ¿qué es la Sábana Santa exactamente? Explícanos. Pues yo te diría que depende de para quién. Quiero decir, para el que cree que es la mortaja de Cristo, pues es el lienzo donde fue envuelto el cadáver de Jesús de Nazaret. Para otros, un fraude, sencillamente. ¿Sí? Sí, pero un fraude, es decir, para afirmar que esa imagen, porque ya no hablamos de lo que es el lienzo, la tela, el tejido, sino de la imagen de ese hombre que aparece tanto en su parte frontal como dorsal, para afirmar que es un fraude, hay que demostrar que lo es. Yeah. Y en torno a todas estas manifestaciones que ha habido de algunos científicos, o como diría Popper, cientificistas, uh-huh, algunos de ellos, que han intentado reproducir la imagen sindónica de ese hombre, uh-huh, el último de ellos, si no recuerdo mal, italiano, Luigi Garracelli, hizo visualmente una copia, todo hay que decirlo, bastante acertada, bastante conseguida, pero que ni muchísimo menos reproduce ninguna de las características esenciales de la imagen sindónica. Es decir, para afirmar que esa imagen, este u otros científicos, que esa imagen se hizo de esa forma, uh-huh, tendrían que reproducir exactamente, con todas las características que posee la imagen de la Sábana Santa, al milímetro. Y no es así. No hay tridimensionalidad en ninguna de las vastas copias o burdas formas de imitar la imagen de la sábana santa. No hay inversión del claroscuro. Es decir, podría seguir. Es un tema muy amplio. Lo hablaba con Isabel hace unos minutos fuera de micrófono. Sí. Es amplísimo. Muy amplio. Pero, sí, muy amplio. Pero lo que quiero decir es que todas estas cosas que se han propuesto, desde que es una obra de Leonardo da Vinci, nada más y nada menos, cuando ya hay documentación histórica seria y rigurosa de la Sábana Santa, mucho antes de que naciera Leonardo da Vinci, esto ya para empezar dejan fuera de juego esa hipótesis. Y por otra parte se nos habla de una cámara oscura, de una protofotografía, es decir, todas esas esos intentos de explicar cómo se formó la imagen del hombre de la síndone han resultado ser, y esta es la realidad, no porque yo crea o no crea que sea auténtica o no es auténtica, sino porque es lo que nos dice la investigación científica de la imagen. No se ha conseguido ya a mediados de noviembre de 2012, todavía no se ha conseguido, ni muchísimo menos, reproducir exactamente con todas sus características la imagen de ese hombre. No se sabe, hasta el día de hoy. Sí, porque podemos hacer un breve repaso de algunas de las investigaciones. Empezamos por el carbono 14, que ya se demostró que no era nada fiable. Por favor, claro está, Isabel. En efecto, el carbono 14, que es la única prueba que habla en contra de la autenticidad de la Sábana Santa. Pero aquí nos encontramos con el sensacionalismo en general de los medios de comunicación, en los que trabajo desde hace unos cuantos años ya, 23 concretamente. Ese sensacionalismo de dar, como ocurrió en octubre de 1988, a bombo y platillo, en prensa, radio, televisión, por entonces no había internet, pero en todos los medios de comunicación, el titular: la Sábana Santa es falsa. ¿Es falsa? No, eso fue lo que entonces... Lo que se dijo, lo que dijeron la mayor parte de los medios de comunicación cuando se hizo la prueba del carbono 14. La Sábana Santa es falsa, es una falsificación medieval, lo dice el carbono 14. Esto fue anunciado a bombo y platillo. Pero lo que no se anuncia con tanto bombo son las otras investigaciones que corroboran la autenticidad del lienzo. A mí me llamó mucho la atención leer el estudio del Ponen de la Sábana Santa, el de Max Frey. Sí, de Max Frey, sí. Sí. Y el VP8. Sí. Es que son Isabel, dos puntos que acabas de tocar, que realmente son unas de las claves de la autenticidad de la síndone. Es decir, cuando Max Frey, paleontólogo suizo, que también fue muy criticado y muy atacado en su momento, porque él defendía, no desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista de la paleontología, del estudio del polen, y dijo sencillamente que, en resumen, que ese lienzo había estado hace aproximadamente unos 2000 años en la tierra de Jesús, porque encontró polen que hoy día se encuentra fosilizado en los estratos sedimentarios del mar de Galilea, por ejemplo, y entre otras muchas cosas. Es decir, esa es una prueba infalsificable, no se puede falsificar. El polen queda adherido al tejido. Y un paleontólogo, no digamos ahora, esto fue en los años 70, no digamos ahora, puede perfectamente saber, a través del microscopio y otras técnicas mucho más avanzadas, dónde ha estado o en qué región ha estado un objeto determinado por el polen que ha quedado depositado en esa tela o en esa pieza o en ese lienzo. Por otra parte, la tridimensionalidad. Esta es, yo creo, la clave central del asunto de la Sábana Santa. Es decir, vemos a un hombre que aparece frontalmente y dorsalmente, por delante y por detrás, y los científicos se empezaron a preguntar cómo se ha formado esta imagen, porque vuelvo a decir, como he comentado al principio, se han descartado todas las hipótesis que se han planteado para intentar explicar la formación de la imagen. Y la conclusión final, y estoy resumiendo, es que se trata de una degradación de la celulosa del tejido. Es decir, hablando más coloquialmente, que hubo un chamuscamiento, que del interior, por decirlo así, de ese cadáver que envolvió el lienzo, sí, partió o brotó una energía. Ha habido científicos que emplean el término radiación, vamos a decir una energía, que chamuscó literalmente el tejido. Pero, ojo, y esto es interesantísimo, las partes más cercanas al lienzo, como por ejemplo pues la punta de la nariz, que estaba en contacto directo con el lienzo, las partes más cercanas chamuscaron más, y las más lejanas, algunas de ellas sin estar en contacto con el lienzo, chamuscaron menos, de una forma matemáticamente proporcional a la distancia cuerpo-tela, distancia que envolvía o que separaba cada uno de los puntos del cuerpo del lienzo, del tejido. Y claro, has mencionado el VP8. Ahí aparece Jackson y Jumper. También hay un tercero que no eran de la NASA, todo hay que decirlo, se ha dicho más de una vez y es un error, no eran de la NASA, eran físicos, pero que sí que utilizaron el VP8, analizador tridimensional, que se utilizó, entre otras cosas, pues para las fotografías enviadas por las sondas espaciales desde Marte. Y se dan cuenta al final de su estudio que la imagen de la síndone, del hombre sindónico, es tridimensional. Sí, eso, para que los oyentes que no lo sepan, una fotografía normal, eso no se puede conseguir, es imposible. Imposible, totalmente imposible. Una fotografía mía, de cualquiera de ustedes, oye, amigos oyentes, pues si sometemos esa fotografía a la VP8, nos va a dar una imagen plana, es decir, bidimensional, no tridimensional. Y es más, nos dicen los científicos, porque son tantos los misterios y enigmas que entraña esta Sábana Santa, que realmente, ciertamente, nos quedamos cortos, ¿no?, aunque queramos decir lo más importante. Pero es que nos dicen más, que ese hombre, porque lo que es indudable es que envolvió un cadáver, ese lienzo, no era un modelo, como se ha dicho, una estatua, en absoluto. Estaba en levitación. Es decir, no estaba reposando sobre una superficie. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque tanto las nalgas como la parte superior de la espalda no aparecen aplastados ni aplanados. Ya. Es decir, que se encontraba en levitación. ¿A cuánta distancia? Eso no se puede saber. Pero lo que sí nos dicen es que estaba por encima, aunque fuese un centímetro, da igual, pero no estaba tocando con la superficie. En este caso, si fue Cristo y es Cristo, no estaba tocando su cuerpo la losa sepulcral. Lo que es la hipótesis de que podría haber sido en el momento de la resurrección. Bueno, esta hipótesis la han planteado muchos especialistas, y es una posibilidad que no se puede descartar, porque claro, ¿de qué cadáver brota una radiación que chamusca el tejido, que deja su impronta ahí, y que solamente en el siglo, bueno, fue en 1898 cuando se hace la primera fotografía, se descubre la inversión del claroscuro, el positivo es un negativo y el negativo es un positivo? Esto es un imposible científico, como dijo cierto autor, creo que fue Anson. Pues efectivamente es un imposible científico, pero el caso es que es así. ¿Cómo es posible, cuando se ha dicho, por ejemplo, la tontería, permítanme la expresión, la tontería absoluta, es una rotunda estupidez decir que la Sábana Santa es una pintura. Primero, para que la Sábana Santa sea una pintura, la imagen, el hipotético pintor tendría que haber pintado cada uno de los puntos de esa imagen a una distancia aproximadamente de 2 metros. Eso por un lado. Por otro, tendría que haber pintado en negativo, cosa que es imposible, y luego darle un carácter tridimensional a la imagen, cosa que es más imposible todavía. Con lo cual, esto de que es una pintura, de que es un molde recalentado, la plancha caliente, todo esto que se ha dicho, la hipótesis que he mencionado de Da Vinci, de la cámara oscura, y también otras hipótesis que apuntan a la clara de huevo, esto se ha dicho, es absurdo de todo punto. Yo, si hubiera encontrado en mis años de estudio de la Sábana Santa algún resquicio de duda o alguna investigación científica que apuntase hacia una falsificación, yo hubiera dejado el tema. Estoy con un libro, es verdad, desde hace mucho tiempo, tengo poco últimamente, algún día se publicará, no tengo prisa, pero he leído, lo digo con toda mi humildad, he leído muchísimo sobre Sábana Santa. Tengo mi biblioteca llena de libros de Sábana Santa. Hay muchos libros. Hay muchísimos libros y muy interesantes. Sí. Informes médicos, informes forenses, estudios anatómicos. Y realmente, como hemos dicho antes, la única prueba que habló en contra de su autenticidad fue la del carbono 14. Pero claro, es que solamente sobre el carbono 14 podríamos dedicar una hora entera de programa, de carrusel, para hablar de lo que pasó realmente con el carbono 14, porque efectivamente las cosas, todo hay que decirlo, no están claras con la prueba que hicieron estos 3 laboratorios. Yo te pregunto una cosa, tío Santiago, ¿tú la has llegado a ver, esa gran pintura? O... ¿Te refieres a si he estado en Turín? Exactamente. No, no he estado en Turín. Desgraciadamente, en la última ostensión hubo pues un fallecimiento de una persona cercana y tuve que quedarme con las ganas porque tenía casa, en fin, de una amistad, de un amigo, precisamente allí en Turín, y me quedé con las ganas, pero quiero decir, me es indiferente el no verla, no me hace falta. Es decir, ahora mismo la tengo aquí delante, estoy en la mesa de mi despacho, donde trabajo, a mi izquierda tengo el ordenador, ahora mismo estoy en el escritorio y tengo, entre otras cosas, una imagen, una fotografía de la Sábana Santa en su parte frontal, donde se le ve al hombre el rostro. Sí, es un rostro, la verdad, un poco espeluznante. Yo diría, bueno, cada uno, claro, esto es muy subjetivo. Sí, impresiona un poco. Eso sí. Impresiona muchísimo. Eso sí. Empezamos a hacer una descripción realmente de lo que se ve en ella. Sí. Se puede, ahí sí que se puede descifrar y se puede decir por qué es esa imagen, cuál era el sufrimiento que tenía y qué es lo que le hicieron. Sí. Bueno, se puede resumir, porque podríamos analizar cada uno de los centímetros. Hay un estudio a lo largo de tantos años, ¿no?, muy, muy pormenorizado de cada una de las, de los centímetros, como digo, del, no solamente del rostro, sino de todo el cuerpo del hombre de la síndone. Pero lo que sí podemos decir, y en resumen, más que nada por la tiranía del tiempo en la radio, es que con ese hombre, si ese hombre es Jesús de Nazaret, hubo un auténtico ensañamiento. Tiene, por ejemplo, entre otras cosas, el cartílago nasal, que no la nariz, porque se ha dicho alguna vez, ¿tiene la nariz rota? No. No tiene la nariz rota. Tiene el cartílago nasal separado, propinado por un golpe. En su mejilla izquierda y en su pómulo izquierdo, que queda por encima de la mejilla, aparece enormemente abultado tanto el pómulo como la mejilla, hasta el punto de cerrarle prácticamente su ojo de ese lado. Por otra parte, los que tenemos perilla o barba sabemos lo que es. A ese hombre tuvo que ser, porque no es rasuramiento, no es que le hayan cortado, es que fue un estirón, así lo pueden certificar los regueros y puntos de sangre que aparecen en la imagen. Le falta un trozo de barba y de bigote. Imagínense, los oyentes, lo que es a un varón, a un señor que tiene barba, si ya el pelo de la cabeza, cuando alguna vez, sobre todo de pequeñitos, ¿no?, nos han estirado del pelo y duele mucho, no. Duele mucho un estirón de pelo. Muchísimo, muchísimo. Imaginemos lo que es coger a este hombre que tenía una barba no muy, tampoco demasiado poblada, pero es una barba bifurcada en dos en el mentón, pues cogerle de uno de los lados, concretamente el derecho, y arrastrarle, porque es que fue lo que tuvo que pasar seguramente, hasta arrancarle, pero un trozo importante de barba y de bigote, ¿eh? Es decir, es un dolor tremendo. Hubo ensañamiento, hay un salivazo en el lagrimal del ojo derecho, si miramos el negativo, es decir, se le escupió. Por supuesto, la cabeza pues aparece plagada de la frente, y la parte superior de la frente aparece plagada de sangre venosa y arterial, que estas otras se ha comprobado hace mucho tiempo, que eso es sangre, que no es pintura, tintura, ningún tipo de pigmentación, concretamente del grupo AB, del grupo sí. Mixto. Pues bien, aparece una serie de regueros de sangre que inundaron la cabeza y empaparon el pelo de ese hombre, precisamente por un casquete o casco de espinas, no una corona, como lo ha pintado la iconografía tradicional, sino un casco de espinas que le cubría desde la frente hasta la nuca. Terrible. Sí. Un pelo que, pues, con raya en medio, que aparece descansando sobre los hombros, totalmente apelmazado por la sangre. Es decir, un exeomo. Cuando Pilato dice, ahí tenéis al hombre, pues efectivamente, pues eso es lo que era. Miñarro, que es pues todo un artista y una autoridad en la materia, pues ha hecho reproducciones y realmente es impresionante. Yo desde aquí invito a los interesados a que busquen las reproducciones de Miñarro, del doctor Miñarro, de Bellas Artes, de lo que ha hecho este hombre, ¿no? El trabajo tan magnífico y tan maravilloso, reproduciendo cada uno de los reguerillos de sangre hasta el milímetro más insignificante, pues lo ha plasmado en la realidad. Bien en estatuas, en bustos, en fin, tiene una galería de muchas cosas de la Sábana Santa. Realmente es impresionante. Es impresionante, ¿verdad? Sí. Es impresionante. En definitiva, yo creo, sinceramente, José, Isabel y queridos amigos oyentes, que una persona que conozca, y digo mínimamente, pasa como con la parapsicología o parapsicofísica, que una persona que conozca mínimamente, eso sí, acudiendo y estudiando fuentes serias, libros serios. Estuve ayer precisamente en cierta... no voy a decir dónde, pero en cierta, bueno, una librería, vamos a dejarlo ahí, y dando una vuelta a ver las nuevas publicaciones, y realmente me encontré con unos libros, y yo, pero ¿cómo pueden, Dios mío, publicar esta clase de libros? Es decir, yo respeto a todo el mundo, pero no se puede asegurar, como por ejemplo leí, y lo comento muy rápidamente, en un libro que hablaba del demonio y de las posesiones, por supuesto, no por ningún sacerdote, pues algún pseudo iluminado o lo que sea, diciendo, entre otras cosas, que el Alzheimer está causado por el demonio. Bueno. Pero por favor, tengamos sobre todo la cabeza sobre los hombros. Es decir, ¿cómo se puede afirmar que una enfermedad que desgraciadamente hay tantas personas afectadas por ella? Yo tengo un tío mío, pues padece Alzheimer desde hace muchos años, y nos viene un sujeto, el que sea, no digo este o aquel, afirmando que el Alzheimer o que la diabetes, o me da igual, cualquier otra enfermedad o patología, está provocada por un espíritu. Esto es inadmisible. Pues en la Sábana Santa ocurre igual, que hay publicaciones muy serias, pero por otra parte nos encontramos con verdaderos bodrios que solamente lo que hacen es ensuciar la auténtica investigación de la Sábana Santa. Bueno, Santiago, como ya llegamos casi a las 9:25, sí, vamos a dar paso a nuestro siguiente tema. Perfecto. Porque fíjate, porque acabaste de nombrar al demonio y el tema que nos viene a continuación, sí, pues, tiene algo que ver. Tiene algo que ver. Yo, si me permite, José, muy brevemente, por el tiempo, sí diría que bueno, el tiempo, y gracias por concederme este tiempo para hablar nada más y nada menos que de la Sábana Santa. Pero sí diría desde aquí a tus oyentes que por favor, que si están interesados en estudiar y en conocer qué es la Sábana Santa y todas las investigaciones científicas, y esto lo subrayo porque no ha habido más que científicos desde muy diferentes disciplinas los que han estudiado el tema, si desean realmente conocer Sábana Santa, lo que es, lo que significa, lo que se puede ver, por favor, que lean libros serios. Por internet, como en todos los temas, también hay mucha información que no se ajusta a la realidad y por lo tanto que tengan mucho cuidado a la hora de escoger las publicaciones que van a leer. De acuerdo. Yo antes de pasar de tema, sí, me quedaba con una preguntilla. Sí. Y estos libros, así para coger un poquito de bibliografía, ¿me puede dar el título o algún autor? Pues por ejemplo, tenemos un libro magnífico de hace ya unos cuantos años, pero que es, en mi opinión, de lo mejor que se ha hecho, de Manuela Corsini de Ordeig, fundadora del Centro Español de Sindonología, El Sudario de Cristo. Uh-huh. Es como se titula el Sudario de Cristo. El Sudario de Cristo. El Sudario de Cristo. Luego tenemos otro también de la misma autora, repito, Manuela Corsini de Ordeig. Encontramos otro libro que se titula Historia del Sudario de Cristo. Son dos uh-huh. libros magníficos, es cierto que de hace ya bastantes años, pero muy rigurosos en toda su extensión. Y luego pues tenemos otros libros. Tenemos, por ejemplo, pues el libro de Juan Alarcón Benito, La Sábana Santa, que es como se titula. Tenemos el de Julio Marbizón Preney, tenemos, por ejemplo, Milagrosa Falsificación, creo que se pregunta Julio en la portada del libro. Su opinión es que no, por supuesto, su opinión es que es auténtica. Ya. En fin, hay mucha bibliografía, podría estar un buen rato enumerando y diciendo títulos, pero bueno, yo creo que con esos que he apuntado, pues yo creo que los siguientes se pueden iniciar. Hay otro también muy interesante de Francisco Anson, La Sábana Santa de Turín, si no recuerdo mal. Tengo aquí la biblioteca, pero no llego en este momento. Es que son muchos, son tantos los libros que no recuerdo exactamente los títulos de todos. Pero Últimos Hallazgos, este es más, está más actualizado porque es del año 90 y... pues creo que del 94, sí, efectivamente, 94 o 93. Y ahí ya pues se habla del carbono 14, de lo que pudo pasar con el carbono 14, se apuntan posibilidades, es un libro bastante completo. El de Juan Alarcón Benito también, el de la Sábana Santa, creo que es el tema de hoy, creo, no estoy seguro, pero creo que sí, también es muy riguroso y muy fidedigno. Santiago, para finalizar el tema, que no lo hemos dicho, esto es una reliquia. Sí, religiosa, claro. Entonces, no hemos dicho nada, que la posición de la Iglesia frente a la síndrome de Turín. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes? Pues la opinión que tiene la Iglesia es curioso porque seguro que muchos oyentes no lo saben, el ya beato Juan Pablo II, que fue papa, el anterior a Benedicto XVI, pues era un gran devoto de la Sábana Santa. En efecto, hay fotografías también en algunos libros y por supuesto por internet, donde aparece Juan Pablo II rezando delante de la Sábana Santa en una de las ostensiones. Realmente son imágenes, en fin, que a una persona con cierto interés en lo espiritual le conmueve, ¿no? Seamos católicos o no, no importa, pero todo un papa, ya beato hoy en día, y seguro que dentro de muy poco canonizado, pues delante de la Sábana Santa, orando, rezando con muchísimo fervor, ¿no? Esto realmente, esto a mí me conmueve, pero me conmueve porque Juan Pablo II era una persona muy inteligente, era un hombre inteligentísimo, y así lo dicen sus más allegados colaboradores. Y él, es decir, la Iglesia, me has preguntado por la opinión, ¿no?, de la Iglesia. Uh-huh. La Iglesia, resumiendo, no dice si es la mortaja de Cristo o no. Lo que nos dicen es que es la ciencia la que tiene que hablar, que la Sábana Santa no es un asunto de fe, lógicamente nadie, ningún católico está forzado a creer la Sábana Santa, ni mucho menos. No es dogma, no constituye dogma. Por tanto, cada uno puede creer lo que quiera. Es decir, la Iglesia lo que dice es que le corresponde a la ciencia explicar esa imagen, decir lo que es, cómo se formó y todo lo que conlleva el estudio científico de la Sábana Santa. Por lo tanto, que los oyentes estén tranquilos, los que son creyentes, que la Sábana Santa no es asunto de fe, en el sentido de que no es un dogma, es lo que quiero decir. No están obligados a creer en la Sábana Santa. Pero para mí es la reliquia más importante del cristianismo, qué duda cabe. Para mí es auténtica, y ahí tenemos, como ha dicho Isabel hace unos minutos, tenemos, por decirlo así de una forma coloquial, en esta tarde, la fotografía de Jesucristo en el momento de su resurrección. Bueno, Santiago, pues muy buena la explicación. Entonces te doy paso ya a que pasemos al siguiente tema. Si me permite, me das 20 segundos y continuamos. Pues, ¿cómo no? Venga, pues vamos. Y así bebo un poco de agua. Venga, de acuerdo. Muy bien. Misterios, casos sin resolver, todo esto lo descubrirás en tu programa de misterio Carrusel Diabólico en Nova Onda. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Y bueno, pues ya que nos quedan 20 minutos para acabar el programa, Santiago, como bien recuerdas aquel día que contactamos, yo te conté mi gran investigación sobre esa gran parafonía o psicofonía que saqué. Sí. Y bueno, a muchos de los oyentes les sonará esta. Si me permites, la pongo y entonces la comentamos. De acuerdo. ¿Puedes decirme al menos cómo es tu mundo? ¿Puedes decirme al menos cómo es tu mundo? ¿Puedes decirme al menos cómo es tu mundo? Pues ahí la tenían. ¿Qué me dice Santiago sobre esta gran psicofonía? Sobre lo que... La respuesta que yo escucho es como que dicen arden las almas, porque les pregunto que cómo es su dimensión. Bueno, sí. ¿Cómo se desarrolla esta parafonía? En primer lugar, habría, José, que escuchar. Claro, seguramente los oyentes, los que tengan buen oído, y esto ocurre con las parafonías, son parafonías de clase C, según la clasificación de Constantin Raudiv, son de clase C, por lo tanto son unas parafonías inaudibles, bastante inaudibles. Es decir, que por un lado hay que tener el oído muy entrenado, tener un oído muy agudo, y por otra parte, pues escucharla, si es posible, la parafonía en cuestión, con unos auriculares profesionales, como los que tienes tú, por ejemplo, ahí en la emisora de radio. Sí, sí, sí. O como los que tengo yo aquí también en mi pequeño estudio, ¿no? Sí, sí. Yo aquí en la emisora de radio, antes de entrar en el programa, he estado escuchando la grabación y sí logro escuchar la voz y logro entender lo que dice. Yo oigo arden las almas. Sí. Todos coinciden. La gente que llega a oír esa respuesta, todos coinciden con lo mismo. Sí, dicen arden las almas. Sí, sí, como digo, es una voz de clase C, la tipología de Raudive. En efecto, yo sí he entendido, escuchándola, me la mandaste, me la enviaste. Así es. Y sí que he entendido, efectivamente, pasándola a mi programa de sonido, quitándole ruido de fondo y amplificando y potenciando la grabación, pues en efecto... lejanamente, pero sí, yo sí creo entender ese contenido de arden las almas. Y he de felicitarte, José, he de felicitarte, te voy a decir por qué, aparte de la labor que haces en el programa, y sobre todo de tu vocación, ¿no? De tu vocación por estos temas del misterio. De alguna forma ya te dije una vez que me veo reflejado, ¿no? En esa ilusión, en esa alegría que todo investigador nunca debemos perder. Periodistas, investigadores, los que son parapsicólogos, los que en definitiva estudiamos todo este mundo de lo paranormal, nunca debemos perder ese, por así decirlo, esa capacidad de asombro, esa ilusión cuando nos encontramos con una parafonía, como en este caso, arden las almas. Fíjate, sí. ¿Y por qué te felicito? Pues te felicito porque las voces paranormales, este tipo de introducciones paranormales, de parafonías, son muy huidizas. Se muestran sumamente reticentes a la hora de hablar del más allá. Esto lo comentaba, por ejemplo, entre otros, un grande como fue, ya que ha fallecido este verano, el profesor Sinesio Darnell. Exactamente, Sinesio. Era mi ídolo para mí. Era tu ídolo. En tema de parafonías, mi ídolo. Sí. Uh-huh. Obtuvo. Hay una gran parafonía que siempre a mí me ha llamado la atención y que realmente me ha puesto el vello de punta, que dice adimensional, es adimensional, la tienes que conocer. Sí, esa es muy célebre, es de las clásicas. Exactamente. Es de las clásicas, efectivamente. Bien, pues Darnell decía esto. Yo recuerdo una entrevista que le hice hace ya muchos años, pues concretamente 11 o 12 años. Me acuerdo de aquella noche en la radio. Le hice una entrevista y me decía precisamente esto, que las propias voces no se suelen prestar cuando se les hacen preguntas relacionadas con el más allá, con la vida de ultratumba, con lo que nos espera después de la muerte, o no hay respuesta, o la respuesta que nos dan es sumamente, voy a decirlo así, insignificante, porque él me mencionaba algunos contenidos, ¿no? Y en alguna conversación posterior también, no digamos de don Germán Argumosa, lo mismo. Sí. Pues, ante la pregunta de, por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte? Dejamos correr la cinta en silencio 3 minutos y escuchamos. Nos encontramos con frases como, por ejemplo, esta. Es que es muy curioso, así que, sí. Fíjate. Ya lo verás, por ejemplo, ¿no? Ya lo verás. O no seas curioso, pero es que realmente no están respondiendo nada. Es decir, no nos están aportando lo que queremos saber. Queremos saber cómo es el más allá, ¿no? En esa pregunta. Exactamente, es claro. Más curioso. Y sin embargo las respuestas son totalmente huidizas y no contestan, no nos contestan a la pregunta. Y claro, tú que preguntes eso y aparezca una voz, que aunque sea inaudible, ahí está, que diga, arden las almas, pues me parece una parafonía interesantísima. Es interesante por el contenido y por lo que puede sugerir desde el punto de vista bien filosófico, por otra parte teológico, metafísico, da para mucho eso de arden las almas. Ya. Sí. Da para mucho porque, quiero decir, eso de las almas ardiendo, creemos que es una creencia medieval. Ese infierno de llamas. Exactamente. Incluso el purgatorio, también. El purgatorio, las llamas, el fuego del purgatorio. Pensamos que es un concepto, una creencia de la Edad Media. Y nada más lejos de la realidad. Aunque el Papa Juan Pablo II, al que he aludido hace unos minutos, dijera algo parecido a esto, que el infierno más bien vino a decir en unas declaraciones, era más bien un estado del alma, yo creo que con esa frase el Beato Juan Pablo II no quiso decir ni muchísimo menos que no exista el infierno. Yo sí que creo que existe el infierno como lugar, y hablo de un lugar, pero no creo, y esto daría pie para otro programa, otro día, cuando tú quieras. Si pudiéramos hacerlo en persona como la otra vez. O en persona. Sería mucho mejor. Me gustaría que me miraras a los ojos para que vieras mi, cómo te lo cuento con mi experiencia. Sí. Para que nos entendamos. Pues bueno, podemos hacerlo bien. Pues en lo que no creo decía es en la eternidad de las penas. Esto se ha comentado por internet. Me han enviado algunos oyentes algunos enlaces a raíz de un programa que hice en el podcast dedicado a qué nos espera cuando fallecemos. Y dije esto y argumenté por qué. Porque no creo que Dios pueda condenar por toda una eternidad, eternidades sin fin, para siempre, sin fin, a un tormento eterno. Ya lo comentamos, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. Esto, pero como hay oyentes nuevos, por eso lo vuelvo a comentar, ¿no? Esto, como decía el profesor, es un insulto a Dios. Era su opinión. Decir que una criatura suya, por muy mal que se haya portado, por supuesto que la justicia divina es milimétrica. Si no se arrepiente y cambia de conducta, Dios perdona. Pero el que persiste en su maldad, en su pecado, y muere de esa forma, por supuesto que hay un destino. Hay un destino. Pero vuelvo a decir, en lo que no creo es en la eternidad de las penas. Sí que creo, por supuesto, en el purgatorio que está dividido en diferentes niveles. El purgatorio no es solamente un lugar. Son varios. Creo en el infierno como lugar. Recordemos, por ejemplo, y estamos en teología y por supuesto en hipótesis, ¿eh? Estamos en hipótesis. Pero recordemos, por ejemplo, que el primer secreto de Fátima, las apariciones de Fátima archiconocidas, 1917, en Portugal, el primer secreto de Fátima, cuando la Virgen dice mirad ahí y señala con su mano al suelo, ¿y qué vieron los niños? Jacinta, Lucía y Francisco, vieron el lago de fuego. Así lo narran. ¿El lago de fuego? Y así lo escribió después Sor Lucía, que se metió a monja, que fue la única que sobrevivió, porque ya anunció la Virgen en las apariciones que a Francisco y Jacinta se los iba a llevar pronto, y así fue. Murieron pocos años después. Pero Sor Lucía, ¿no? Llegó a conocer a Juan Pablo II y ha muerto hace unos años, no demasiados. Y esto lo escribió Sor Lucía y lo comentaron los niños en su momento. Y la Virgen dijo que era el lugar donde van las almas de los pobres pecadores. ¿Qué vieron los niños? Pues vieron un lago de fuego, un mar de fuego, donde había almas y donde también había demonios. Es decir, había almas de condenados y también de demonios. Sí. En efecto. Este es el primer secreto de Fátima. No estoy descubriendo nada nuevo que no se sepa o que una persona que se ponga a estudiar el tema de las apariciones de Fátima, para mí una de las más importantes, por lo que sucedió en Cova de Iría, allí en Fátima, en Portugal, el 13 de mayo, fue la primera aparición, la última, el 13 de octubre del 17, ese milagro que ocurrió ante 70.000 personas, de ese sol, esa lanza del sol, se desprende, ahí están los periódicos de la época, para su caída y vuelve a subir. Todo el mundo que estaba empapado quedó completamente seco. Hay fotos de mala calidad. Hablamos de 1917, pero están los documentos. Es decir, es un hecho histórico que sucedió verdaderamente. Allí pasó algo sobrenatural. Esto es evidente. Y si la Virgen nos dice en ese primer secreto, este es el primer secreto, la existencia del infierno como lugar, no como un estado de erraticidad, ¿no? Por ejemplo, pues los espíritas nos dicen que las almas están en la erraticidad y vagando de un lugar a otro, que pueden en algún momento estar en un mundo de transición. No. El magisterio de la Iglesia enseña que el infierno existe, que el purgatorio existe y, por supuesto, el paraíso, el cielo. Existe. Claro que sí. En efecto, pero es que no solamente es eso, es que a eso tenemos que añadir, he citado el primer secreto de Fátima, hay que añadir las visiones de ciertos santos y místicos, o santas y místicas. bien del cielo, de la gloria divina, bien sea del purgatorio o bien sea del infierno. Es decir, hay testimonios. También existen personas, y este es un punto que enlaza con la parapsicología directamente, personas, José, que han experimentado ECMs, es decir, experiencias cercanas a la muerte, que han sido declaradas clínicamente muertas o en muerte aparente, han salido de su cuerpo. No voy a entrar en si es cosa de la mente o no, que es tema de otro día. Para mí está clarísimo, sí, sí, sí, que salvo casos en los que la persona esté bajo los efectos de una droga o padezca alucinaciones, si es declarada muerta, no hay signos visibles, electroencefalograma plano, luego vuelve y cuenta cosas que ha visto desde fuera. Para mí la experiencia es real y accede a una dimensión que es espiritual. De alguna forma, hablábamos antes de libros. La literatura que se ha publicado en las últimas décadas, en líneas generales, en ese sentido es muy positiva en cuanto al contenido de las experiencias, porque nos dicen que las personas sienten paz, gozo, dicha, exactamente, mucha felicidad, sí, alegría. Sí. Sin miedo. Vuelven sin miedo a la tierra. Claro. Pero este es el gran porcentaje. Pero, y aquí viene el pero, cuando hablamos y siempre viene un pero, es que se va a decir todo lo contrario. Algo pasa. En efecto, José. Pero hay puntuales casos, una minoría, es cierto, son muy pocos, pero los hay, en los que la persona ha experimentado una ECM negativa. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, un caso de un señor que se le declara en muerte clínica, es decir, muere, o muerte aparente. ¿Y con qué se encuentra? Pues, ¿qué fue lo que vio en esa otra dimensión? Pues vio un lago de fuego. Y vio cómo había otras personas, muchísimas personas, sumergidas, sometidas en ese lago de fuego. Es decir, casos como este han ocurrido y sin embargo se silencian o no se publican para no dar miedo a las personas o para... En fin, no, hay que tener amor por la verdad. Y si es cierto que un 99% de las ECM son positivas, pero que hay un porcentaje de un 1% o quizás un poco más, donde las personas han visto valles oscuros o se han visto rodeadas de entidades diabólicas, de demonios, experiencias en definitiva muy desagradables. Ya. Claro. Hablar del purgatorio, ¿no?, en referencia a tu parafonía de Arde las almas, porque desde el punto de vista teológico, y esta es mi opinión, el fuego del purgatorio y el fuego del infierno es el mismo fuego. Es decir, para empezar, y aquí hay división entre la Iglesia de Oriente y de Occidente, no de ahora, de hace tiempo. En cuanto a la naturaleza de ese fuego, evidentemente yo creo que no es un fuego material, porque no se puede hablar de materialidad en un plano que es espiritual. Por tanto, creo que es un fuego espiritual que consume el pecado, que quita o purifica la mancha, y hablo de mancha en el sentido literal, el pecado mancha el alma. Ese fuego, que es el amor de Dios, así es como se manifiesta. El amor de Dios en fuego purifica el alma de la persona, para que, y hablo del purgatorio ahora, para que pueda pasar a las moradas celestiales. Ajá. Es decir, arriba, a dimensiones superiores. En efecto, el infierno sería otra cosa. El infierno, digamos que es ya más severo, se sufre mucho más, sí. Muchísimo. ¿Cómo más comparar una cárcel con un penal? Muchísimo más, porque, por ejemplo, y por citar, son apuntes muy por encima, pero son interesantes. Sí, te doy un minuto porque acabamos. Las almas, nos dicen que las almas que están en el purgatorio pueden tener un permiso de Dios especial para manifestarse, por ejemplo, a los vivos, a sus seres queridos. Pero sin embargo, se nos dice, según diferentes visiones, publicaciones de personas que han tenido esas visiones y demás, que los que están en el infierno no se pueden comunicar con nadie. ¿Con nadie? No, tú lo has dicho. Ya. Como en una cárcel. Una cárcel o un penal. De alta seguridad, ¿no? Exactamente, de máxima seguridad, exactamente. ¿No? Esa es la comparación que he hecho. Exactamente, no pueden salir de ahí. Pero aquí dejo mi opinión, es subjetiva como toda opinión, pero no creo que el infierno tampoco sea eterno. Mucho más severo, sí, más duro, para almas muy pecadoras, pero no eterno. Yo creo que Dios, finalmente, una vez pagadas las deudas de cada uno, al final todos llegaremos a un mismo sitio. Y nada más, José, agradecerte tu invitación. Y nos vemos en... Y nos, en Guadarrama. Y nos vemos, nos hablamos antes y nos vamos a dar un paseo por el monte. Vamos a dar un paseo por ese gran pantano. Muy bien. Santiago, un pues abrazo. Encantada de haber estado contigo. Un abrazo, Isabel, también para ti. Has dado una descripción del purgatorio bastante fiel a lo que yo creo. Y nada, hasta el próximo programa. Bueno, pues nada, ya hablaremos, habrá ocasión, ya hablaremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Santiago. Un abrazo para todos. Hasta la vista. Adiós. Conoce el mundo del misterio. Carrusel Diabólico, con José Javier Moya, con Víctor Sánchez, Nova Onda. Pues llegamos ya a nuestra recta final de nuestro 12º programa de esta tercera temporada, y al que le hemos dedicado al programa de la Semana Santa y a esa gran psicofonía sacada por mí. Y bueno, pues agradecer a todos los oyentes por seguirnos cada tarde del sábado. Isabel, ha sido un placer que hayamos tenido en los micros a Santiago Vázquez. Sí, sí, ha sido un programa muy, muy corto, pero muy interesante, intenso. Ya daremos con él en persona allí en Guadarrama. Y nos iremos a ese monte misterioso. Y eso, y a ti, Víctor, agradecerte que hayas venido a la tercera temporada ya, por tercera vez ya, en este año, que acudes aquí al grupo. Sí, pues encantado de estar aquí otra vez. Qué bueno, esta vez no he intervenido, la verdad, no he intervenido casi nada, porque cuando no se sabe, mejor estar quieto que demostrar que eres un completo inepto. Sí, te agradezco que eso, que hayas estado aquí con nosotros, acompañándonos, y que bueno, que te tendremos en otros sucesivos programas así de vez en cuando, como ahora te has comprometido a colaborar esporádicamente. Pues sí, aunque bueno, la verdad me he bajado del carro bastante, porque este año cuando tengo otros compromisos, sí. Así que bueno, ya lo hablamos luego a micro cerrado. Pues bueno, bien. Víctor, pues te tendremos en otro programa. Hasta ti, Isabel, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta dentro de 7 días, amigos.